estamos aburridos. Nada suena divertido. No queremos ni saltar, ni correr, ni jugar. Me voy a quedar dormido. No te preocupes, yo te sigo. Tal vez con algo de agua.